buscaré, carne humana comeré, carne hoy iré por ti. Carne te degollaré, carne te destrozaré, tus entrañas te abriré y tu sangre beberé. Carne cruda buscaré, carne humana comeré, carne hoy te...